palabras no han valido nada, pero hoy es la fuerza de quien ya no pierde nada, porque el miedo se ha roto a sí mismo con el filo impune que ha callado a tantos niños. Y volver a creer que las voces unidas no las rompe tu ley, que sepas bien que las horas marchitas son impulso esta vez. No la rompo.